Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuentan que un alpinista desesperado por conquistar el Aconcagua inició su travesía después de años de preparación. Pero como quería la gloria para él solo, subió sin compañeros, empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo, decidido a llegar a la cima, y oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo. Y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de la vida. Pensó que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido en el aire, no le quedó más que gritar: ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, sintió en su interior una voz que le contestó: ¿Qué quieres que haga? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que yo te puedo salvar? Dijo la voz. Por supuesto, señor, respondió el alpinista. Entonces, corta la cuerda que te sostiene, dijo Dios. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista congelado, agarrado con fuerza a una cuerda con las manos, a tan solo 2 metros del suelo. Le faltó soltarse y ponerse en las manos de Dios. Pensemos que así nos pasa muchas veces a todos. Nos aferramos a las seguridades y no damos el paso de abandonarnos en las manos de Dios. Esa falta de confianza total la vemos, por ejemplo, en Pedro, antes de llegar a ser el santo que hoy conocemos. Él buscaba un Dios cómodo que no asumiera la carne con todas sus consecuencias. De allí que lo llama aparte y le dice a Cristo que no hable de la cruz. Quiere creer en un Dios puramente espiritual, sin compromiso con lo terreno. Sin embargo, Jesús le hace ver que Él vino a encarnarse con todas las consecuencias y el camino que ha usado para salvarnos es el de la pasión. Le hace ver también que creer es soltar seguridades y arriesgarse en las manos de Dios. La fe es respuesta al Dios que se nos revela. Es un don que recibimos en el bautismo. Tiene que ir creciendo en nosotros paulatinamente. No podemos quedarnos con la fe de niños, porque sería como querer ponernos la ropa que usábamos en la infancia. Ya nos queda chic. No se ajusta a nuestra realidad. La fe tiene que ir madurando en nosotros en la medida en que vamos creciendo. Se debe desarrollar progresivamente. Ese desarrollo se da cuando la alimentamos en la misa en donde celebramos a un Cristo que murió y resucitó y que ahora vive entre nosotros como Señor de la historia. Esa fe que celebramos tiene que llevarnos a un compromiso con la comunidad eclesial y luego conducirnos a trabajar en la transformación social, haciendo más habitable nuestro ambiente por medio de la justicia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.